Entonces vamos a ir ahora directamente a la predicación de hoy, la serie Nuestra Bienaventurada Esperanza. La prédica de hoy se titula Un Regreso Triunfal, Un Regreso Triunfal. Y vamos a pedirle a Dios sabiduría. Señor, gracias te damos, mi Dios, que en este día nos has permitido estar aquí en la congregación de los santos, Señor. Sabemos que es especial, Padre, estar reunidos, Señor, en obediencia a tus mandatos, mi Dios. Sabemos que hay bendición en esto y por eso te pedimos que con tu palabra nos redargullas, nos enseñes y nos edifiques en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Tito 2:11. Este es el pasaje principal de toda la serie, la epístola, la carta a Tito, capítulo 2, versículo 11 al 15. Y dice así la palabra de Dios en la Reina Valera: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Que vamos a hablar, a exhortar, a reprender con toda la autoridad que Dios nos ha delegado. ¿Qué dice? Que vamos a hablar el Evangelio, ¿verdad? La palabra de Dios, la obra de amor del Señor, que el mismo Jesucristo cumplió a la perfección. Todo lo que los profetas y lo que en el Antiguo Testamento estaba escrito acerca de él, desde el libro de Génesis hasta el de Malaquías, en su primera venida lo ha cumplido, y lo que nosotros esperamos es que, como así como en la primera él cumplió exactamente a la perfección todo lo escrito de él, así también en su segunda venida, esa que queda poco, mis hermanos. Entonces, en esta delegada autoridad que nos dio el Señor, debemos de enseñarla viviendo nosotros mismos una vida en santidad, que es lo que decía recién el pasaje en Tito 2. ¿Renunciando a qué? ¿Renunciando al trabajo? No, renunciando a todo lo malo, a todo pecado, a todo lo que no agrada a Dios. No voy a redundar mucho en esto porque lo vimos la semana pasada. Ahí está el audio, ¿verdad? En el chat. ¿Para vivir qué? De una manera sobria, de una manera justa y de una manera piadosa. O sea, con sabiduría, y la sabiduría empieza con el temor de Dios. Es importante. Cuando creemos en Dios, tenemos la confianza de qué, que Él es Dios y nosotros somos hombres y que nada, nada nos podemos comparar con Él. Esa es la sabiduría primaria, ¿verdad? Vivir en el temor de Dios. Justa es la justicia, habíamos dicho, y piadosamente la devoción a Dios, como hoy que han venido un día entre semana, ¿verdad? Aguardando, esperando la bendita esperanza que tenemos todos los cristianos. ¿Cuál es? El regreso triunfal para acabar con el imperio del mal. Y no es una película de Star Wars ni nada de eso, ¿eh? Es así como nos los presenta el Señor en su palabra. El imperio del mar, el poder de imperio que ejerce el diablo temporalmente hasta que Cristo vuelva a gobernar. Si no habría regreso de Cristo, imagínense qué estaríamos aquí. ¿Para qué estaríamos aquí si no Él no regresara? Pues nosotros seríamos, dice la palabra, los más dignos de lástima si Él no regresara. Porque vamos en contra de lo que el mundo nos plantea, ¿verdad? ¿Cuál es lo que el mundo nos plantea en una manera muy simplificada de verlo? Vive tu mejor vida ahora, ¿sí o no? Vive tu mejor vida ahora. Pero en el mundo, esta gente se da cuenta que poco a poco, mientras más va envejeciendo, de que por más salud que quieran tener, por más dinero y por más placeres y lugares recreacionales y salud y familia numerosa que tengan, pues nada va contra el reloj o puede contra el reloj de la vida, ¿verdad? Que tienen un tiempo y que va a llegar la hora en que tengan que morir, ¿verdad? Eso les llega a todos. Yo creo que, por ejemplo, aquí en Carlos Slim, el hombre más millonario de toda Latinoamérica, tiene mucho dinero, ahora ya tiene 83, creo, o 84. La otra vez viene un reportaje de él, ni ya podía hablar bien, ya de hecho no sale. Este reportaje tiene cuando empezaba la pandemia hace 2 años. Y apenas hablaba bien ya tenía dificultad de hablar y también de caminar. Entonces, por más que, wow, yo quiero ser como Carlos Slim, pues yo no quiero ser como él. Pero fíjense cómo lo que plantea el mundo. Tú vive tu mejor vida ahora, pero nunca nos dice, pero es temporal. El cristiano es todo lo contrario, muere a esta vida porque ya vio por fe que hay una vida mejor, porque es eterna y porque va junto con el Señor. En Gálatas 2:20, todos lo conocemos, dice, con Cristo yo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y ahora vivo en la carne, en esta vida temporal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por su amor yo ahora puedo creer en Él, en la obra que Él hizo de amor. Porque ahora sí, esto, la vida en santidad, que suena muy religioso, es andar en fe. 2 Corintios 5:7 dice bien claro, porque andamos que por fe, no por vista. No andamos viendo por las cosas naturales, las cosas que se ven con nuestros ojos naturales, sino que andamos por fe, viendo con nuestros ojos espirituales. Vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos, significa. ¿Cuántos viven por lo que creen, verdad? Amén. Yo creo que en el mundo también muchos dicen, vive por tus convicciones, dicen, ¿verdad? Dicen, vive por tus convicciones, los motivacionales, los filósofos motivacionales. Tú tienes que tener convicciones, vive por ellas. ¿Qué quieres? Yo quiero un buen trabajo, una carrera exitosa, una familia hermosa, próspera, etcétera, etcétera. Pero volvemos a lo mismo, es temporal, no es eternal. Las cosas de este mundo, sean la que sea, en las cantidades que sean, va a pasar, va a ser destruido. Y solo andando en la fe podremos realmente vencer las cosas que el Señor nos pide que venzamos, que renunciamos, el mal, el pecado, lo que Él aborrece. Esa es la vida en santidad. Y perseverar renunciando a este mundo significa que debemos de permanecer en esa fe. No es algo puntual, sino es algo continuo. Nuestra fe, dice la palabra, que se va añadiendo, se va alimentando de nuestro, ¿qué? De nuestra perseverancia en santidad. Se va alimentando de nuestro testimonio. Se va gozando. En el libro de Hechos dice que nuestra fe se alimenta también de las señales, de los milagros que hace el Señor. La fe va aumentando. Los domingos tenemos esa serie, ¿verdad? Y todo eso lleva al punto de esta serie, que es aguardar pacientemente la venida de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, ¿verdad? El miércoles pasado vimos en el pasaje principal en Romanos 5, ¿cómo fue que todo esto comenzó? ¿Cómo fue que nuestra fe ha surgido? ¿Cómo ha surgido? Porque alguien hizo una obra que demanda que le creamos o no, demanda fe. Cuando escuchamos el Evangelio como la obra de Cristo, ¿verdad? Él murió en la cruz, resucitó al tercer día y ascendió y está a la diestra del Padre, y nomás queda la obra futura, nuestra esperanza bienaventurada, que regresará. Entonces, cuando escuchamos este evangelio, la Biblia, hay dos maneras de reaccionar, ¿verdad? ¿Verdad que nomás hay dos maneras? Nomás hay dos maneras. La primera es rechazarlo, rechazar la palabra de Dios, permanecer en la incredulidad, no confiar en lo que escuchamos. Son puras pamplinas, puros cuentos, fábulas, historias de la antigüedad, historias de hombres arcaicos que no sabían mucho de la ciencia. Esto es bien retrógrada, yo no sé cómo pueden creer en esto. Pueden permanecer en eso o abrir sus corazones y decir: aceptamos la palabra de Dios. Quizás no la entendamos toda y nunca lo vamos a entender completamente, porque es la mente de Dios expuesta hacia nosotros. Pero bien claro, es revelada, dice, ¿no? Es la palabra de Dios revelada. Y cuando Dios la quiere revelar, nos la revela a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Por eso, si no tenemos el Espíritu Santo, si no creímos y no recibimos el Espíritu Santo, la palabra de Dios sigue siendo esas fábulas e historias increíbles de hombres tontos y arcaicos. ¿De dónde? Sacados de la imaginación, historias raras. Pero cuando el Espíritu nos guía, va alineando todo. ¿Por qué cree que el diablo, siendo un ser todopoderoso? No es todopoderoso, ¿verdad? Ahí está. Un ser muy poderoso, ¿sí es un poderoso? Sí es muy poderoso, ¿verdad? Entre los ángeles es uno de los querubines, ¿verdad? O sea, de los más poderosos ángeles. Y ahora, ¿qué dice el diablo? ¿Entiende la escritura? Se la sabe de memoria, ¿verdad? Como los fariseos. Pero ¿la entiende? ¿Verdad que no la entiende bien? De verdad no entiende casi nada el diablo. Pero sí, la sabe de memoria. Si la entendería bien, sabría en dónde va a terminar, ¿verdad? Y yo creo que sí lo sabe. Nomás se resiste porque es rebelde. Esa es la esencia del diablo, un ser poderoso, pero que en su orgullo nunca jamás va a entender lo que es la revelación de su palabra hacia sus hijos. Por eso dice en Romanos 5, volviendo a eso: luego de ser justificados por la fe, nosotros los que creímos, la fe que es en Cristo Jesús, de su obra en esta tierra, Dios nos dio paz. ¿Cuántos tienen paz en Cristo? ¿Verdad que todos tenemos paz? Una paz increíble, ¿verdad? Esa es la primera manera. Realmente uno puede decir: ay, pero ¿seré cristiano o no? Pues hay una paz que es imposible de describir, que es cuando Él nos las da. Y por medio de esta misma fe, no solo tenemos esa paz, sino que nos gloriamos en la esperanza de la gloria venidera, de que Él vuelve y restablece y hace nueva todas las cosas. Todo eso, toda esta esperanza bienaventurada, nos permite a nosotros resistir las pruebas, las dificultades y las tribulaciones en esta vida pasajera. Así dice en Romanos 5:5, dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo que hace que sepamos que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, que entendamos la palabra de Dios y esa esperanza bienaventurada. ¿Cómo tener vergüenza del amor de Dios, del amor de Cristo derramada en la cruz? En la cruz yo me glorío en Cristo, ¿verdad? Porque sé que es suficiente lo que Él hizo. ¿Para qué? Para salvarme. No requiere de mi ayuda, ¿verdad que no? Solamente requiere que le creamos. Esa esperanza en la gloria venidera de Dios es el poder continuar este ministerio. Ahí está la clave: poder continuar el ministerio de Cristo hasta que Él regrese. Esa esperanza nos da la capacidad, las fuerzas, a pesar de todas las dificultades que vivimos en esta vida, seguir con esa mirada en las cosas de arriba. Es lo que nos da las fuerzas de continuar el ministerio de Cristo. Y en ese regreso triunfal, glorioso, termina toda obra humana y todo mal. Ahí, cuando Él regrese, se termina toda obra mala del hombre. La semana pasada vimos y estábamos leyendo Daniel capítulo 2, desde el versículo 40. Hoy quiero leerles dos versículos anteriores al verso 40, que son los que el profeta Daniel le está describiendo lo que soñó al rey Nabucodonosor. ¿Se acuerdan que el rey Nabucodonosor dijo, díganme lo que soñé? ¿No? Y los magos del rey Nabucodonosor ahí en Babilonia decían, no, pues ¿cómo quieres? Ninguno, nadie pudo hacer eso. Dinos qué soñaste y nosotros te lo interpretamos. No, a mí no me vengan. Díganme lo que soñé y me lo interpretan. Así voy a saber que viene de Dios. Y ahí estaba, no podía, entonces los mandó a matar, pero Daniel oró y Dios le mostró el sueño del rey Nabucodonosor. Fíjense, dice en Daniel 2:34, lo voy a leer en la NTV, en la traducción viviente. Fíjense cómo Daniel explica lo que soñó en la parte final. ¿Recuerdan que vio una estatua grande del rey Nabucodonosor? Esa es la historia de la humanidad resumida desde donde estaba Nabucodonosor con Babilonia hace unos 500 años antes de Cristo, o sea, hace unos 2500 años antes de ahora aproximadamente, hasta pues el fin del mundo. Entonces Dios le muestra a Nabucodonosor, porque él se había dormido con preocupaciones de lo que irá a venir, dice la palabra. Entonces fíjense bien, esa estatua dijimos que tenía una cabeza ¿de qué? De oro, unos brazos y torso de plata. La cabeza representa Babilonia, los torsos de plata dijimos que a Medopersia, la cadera y el vientre representaba ¿qué? A Grecia, ¿no? El bronce. Y después abajo estaban las dos piernas de hierro que representaban, pues algunos dicen el Imperio Romano, otros dicen los musulmanes, etcétera. Hay dos posiciones ahí que algún día pues lo podemos hablar. Y después al final de los pies habían estos pies con hierro, con la fuerza del hierro, pero también con la debilidad del barro. Y usted sabe que el barro y el hierro no se mezclan, por eso había unas alianzas que se rompían muy fácilmente, como lo que ahora estamos viviendo en el mundo, muchas alianzas, muchas asociaciones y organizaciones, ¿verdad?, que se unen, que están acá, que están allá. A veces me río porque está este país acá y es amigo en esta organización, y en esta otra organización son enemigos. Y así están todas las organizaciones ahora mundiales. Y siempre me acuerdo de este pasaje de Daniel cuando veo cómo está la situación de las naciones en el mundo. Pero miren cómo dice en Daniel, ya cuando Daniel termina de explicar el sueño a Nabucodonosor, en Daniel 2:34, NTV, Daniel 2:34 dice así: mientras su majestad la estaba mirando, o sea, la gran estatua, de un monte se desprendió una piedra sin que nadie la empujara, o sea, es una obra de Dios, y vino a dar contra los pies de la estatua y los destrozó. O sea, ¿dónde dio? En los pies de hierro y barro, o sea, en el último imperio, o sea, en el imperio del anticristo, le pegó. ¿Y qué hizo? Los desmenuzó, dice la reina Valera, los destrozó. 35, en un momento el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro quedaron todos convertidos en polvo, como el que se ve en verano cuando se trilla el trigo, dice. Y el viento se los llevó sin dejar el menor rastro. ¿Qué quedó de toda esa estatua? Nada. Pero la piedra que dio contra la estatua se convirtió en una gran montaña que ocupó toda la tierra, dice la palabra. Esto mismo es lo que leímos ya en los versículos 44 y 45 la semana pasada, cuando el profeta ya da una interpretación del sueño del rey. Fíjense así la interpretación. Ya lo leímos la semana pasada, Daniel 44 y 45. Dice así en el 44, NTV, todavía sigo. Durante los gobiernos de esos reyes, ¿qué reyes? Los 10 reyes finales que le pasan ahí todo al anticristo el mandato, que es hierro mezclado con barro, ¿verdad? Durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. Ven 45. Ese es el significado de la roca cortada de la montaña, aunque no por manos humanas, que hizo pedazos la estatua de hierro, bronce, barro, plata y oro. El gran Dios estaba mostrando al rey lo que ocurrirá en el futuro. El sueño es verdadero y el significado seguro. ¿Qué significa verdadero? Pues que es la verdad, que es lo que va a pasar, y el significado es que es que seguro, que seguro va a pasar, que cuando Dios dice que algo va a pasar, va a pasar, porque Él creó el tiempo, Él domina el tiempo. Esta, cuando vemos en la escatología, vemos que es muy importante tener una sana doctrina, ¿verdad? Ahí también. ¿Por qué? Porque una torcida escatología de los eventos que van a pasar van a desviar nuestra bienaventurada esperanza. Nuestra bienaventurada esperanza se va a convertir en algo no tan bienaventurado. Por eso es tan importante tener esto bien claro. Saber los tiempos y saber por qué es bienaventurado. Fíjense, bien claro aquí son: la roca cortada de la montaña, no por manos humanas, representa bien claro el imperio de nuestro Señor Jesucristo, que es, no es cortado por manos humanas, o sea, él no viene o no fue planeado o no fue fundado ese imperio por humanos, sino por Dios. Y Dios pegó ahí en los pies, en el último imperio, ¿verdad? Al final de los tiempos, le pega, pero derrumba toda la historia. Todo lo que los hombres crearon con sus propias manos, la historia de la humanidad, todo eso es destruido. Todo eso el viento se lo lleva y nunca más será, dice la palabra. En el Nuevo Testamento se continúa esta idea de lo efímero, de lo temporal de esta vida, de cómo toda la obra humana va a desaparecer, de lo insensato, de lo tonto, de lo falto de discernimiento, de lo falto de sabiduría, que es el poner nuestra esperanza en lo que ofrece este mundo, el mundo que vemos. En Primera de Corintios, siguiendo la idea de Daniel capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 7, versículo 29 al 31, Primera de Corintios 7, 29, voy a seguir en la NTV. Fíjense cómo dice el apóstol Pablo, 7:29, dice así: déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve, así que de ahora en adelante los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas de este mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Fíjense. Muchos dicen que esto es algo muy fatalista, pero para el cristiano no es fatalista. Hoy lo vamos a ver. Claro, para el mundo es fatalista, ¿verdad? Pero para el cristiano no. Fíjense, aquí bien claro hay que tener en cuenta, dice que los casados, ¿qué? No deberían de concentrarse únicamente en su matrimonio. ¿Qué está diciendo? ¿Que le faltemos al matrimonio? No, claro que no. Sino de lo que estén casados, recuerden que antes que la familia está Dios. Antes que la familia está Dios. Mucha gente lo tiene ahí como que no lo capta eso, ¿verdad? Cristianos, estoy hablando de cristianos. Pues los no cristianos, pues qué, o sea, de Dios no quieren saber nada. Pero entre los cristianos, antes que la familia está Dios. Algunos pensarán, pero si mi familia es mi primer ministerio. Respuesta: si tu relación con Dios es buena, es cercana, también lo será con tu familia. Eso lo viví yo por carne propia, ¿verdad? Mi esposa puede testificar el domingo que les diga. Pregúntenle de manera directa, sin que yo esté. Y verán cómo es eso. Es, el cambio es tremendo. De ejercer un yugo, ¿vieron? El señorío, ¿verdad? La maldición, ¿verdad? Que Dios profetizó en Génesis 3, ¿no? El hombre se enseñoreará de la mujer, pero así Dios no lo quiso, así lo aprendimos, ¿recuerdan? Al contrario, eso fue una profecía de Dios, que el hombre malo se va a querer enseñorear de la mujer, pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que vivan en ¿qué? Dos en uno, en una unidad perfecta, como Él, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en los cielos. Ahora, la respuesta entonces es, si yo tengo mi relación buena con Dios, también voy a poder entender. El problema es, desato a Dios, no le doy importancia, no oro, no veo la Biblia, no me congrego y nada de eso, y después quiero que tenga una buena relación. Yo en el mundo conozco mucha gente, conocía mucha gente, ahora sí las conozco, pero no las trato. Y las familias que todos envidiaban, que decían, oh, quiero ser con esa familia, quiero ser como esa familia. Algunos conocidos, yo los conozco en lo personal, les puedo asegurar de que hay adulterio, hay pelea y hay mucha desunión. Y con los hijos, ni se imaginan, ni hay trato. Pero el mundo los ve como una familia ejemplar. Yo se los puedo decir de interior de que sí, son una familia muy desunida, muy hipócrita, ¿verdad? Así como yo era, ¿verdad? También. Tenemos que entender bien cómo es eso, ¿no? Y ahí después dicen, los que lloran y los que se alegran, recuerden que hay algo muchísimo más grande e importante que las causas de su tristeza o de su alegría. Ese es, ¿qué es? Mi relación con Dios. Eso es lo que está diciendo ahora el apóstol en 1 Corintios 7, 29 al 31. No importa cuál es tu situación, mi situación en este momento, o qué cosas he vivido, hay algo muchísimo más grande que lo que yo siento en este momento, en el ahora. Esa grandeza llena todo mi ser, me da la paz verdadera que sobrepasa todo entendimiento. Esto es, aunque tenga motivos de tristeza, Dios no está negando que neguemos o rechacemos. Reprendo mis sentimientos de tristeza y depresión. No, está diciendo que aunque tengas motivos de tristeza y amargura, aunque tengas motivos de ¿qué? De alegría y de gozo y estar feliz, siempre recuerda primero a Dios. Cuando estoy triste y amargado o deprimido, saber que Dios es más grande y poderoso que eso. Que Dios me puede dar gozo y paz en medio de la tribulación. Aunque esté contento y feliz, Dios, saber que Dios fue el dador de todo eso bueno. De que Él emanó, de que de Él salió todo eso bueno, esa bendición para mi vida y mi familia. Por eso agradece, adóralo. En lo bueno y en lo malo, siempre. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y los que son apegados, termina el apóstol ahí en el 31, los que son apegados a las cosas de este mundo, ahí está diciendo una advertencia. Tengan bien en cuenta que la palabra de Dios es verdadera y el significado seguro. Este mundo va a pasar, mas su palabra no va a pasar. Y los que en Él creemos, somos eternos y junto al Padre. Esa es nuestra esperanza, mis hermanos. Los que son apegados a este mundo, los está exhortando a apegarse más a quién, al Señor. Acércate más al Señor que a las cosas de este mundo. Primera de Pedro 4, 7. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Dice así, Reina Valera. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. En la traducción actual dice, ya se acerca el fin del mundo. Por eso sean responsables y cuidadosos en la oración. Una advertencia, ¿verdad? Y este viernes, ¿qué vamos a hacer? Tener nuestra velada de oración, ¿verdad? Yo estoy contento de esa velada, porque en la velada anterior Dios me habló. Y hace mucho no sentía, ¿no? Esa cercanía. Es que somos así, ¿verdad? Somos muy, yo le digo así, vagos espiritualmente, ¿verdad? A veces necesitamos a alguien que nos esté haciendo así, ¿vio? Para que nos apure. Y el Señor así lo quiere. Se acerca al fin del mundo. Sé responsable y sé cuidadoso en la oración. Ya en su segunda carta, el apóstol Pedro se pone más apocalíptico, por así llamarlo. Se pone más directo y a la cabeza. Y en segunda de Pedro 3:10, en Reina Valera, dice así. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Toda obra de la tierra será quemada. Ahí vea en Apocalipsis 16. El sello, el segundo sello, el tercero. Copa, ¿verdad? Copa de ira. Pues todo va a ser quemado. Todo. En la NTV, aquí el apóstol Pedro así se le dice en 2 Pedro 3:10. En la NTV dice, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego. Y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio, a la ira de Dios. Aquí no hay ciencia ficción. ¿Cómo dijo Daniel? Será verdadero y será seguro que esto pasará. Como leímos en Daniel 2, ¿verdad? Esa estatua muy grande y brillante, de aspecto terrible, como la vieron la gente del mundo, Nabucodonosor. La cabeza, la estatua de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies que eran mezclados de hierro con barro cocido. Todo eso será destruido. O sea, toda la gloria e historia de la humanidad, toda obra de hombre, absolutamente todo será desmenuzado, destruido, será convertido en polvo y el viento se lo llevará sin dejar rastro alguno, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto quedará de todo lo que haga el hombre en esta vida temporal? ¿Cuánto va a quedar? Nada. Ah, pero puede dejar una herencia, puede ser algo, ¿verdad? Pues deja una herencia o un legado. Fíjense, una herencia, un hijo puede ser causa de maldición, ¿verdad? Yo lo he visto en forma directa como causa maldición. Tenía uno de los que me juntaba, el papá tenía mucho dinero, era de la familia de los Ricardo Salinas Pliego, y él pues andaba drogadicto. Siempre cuando yo iba a Las Vegas con él, él estaba drogándose en el avión. Era un jet privado y se drogaba, y llegaba drogado. El aeropuerto no le hacían nada, le daban pase gratis, ahí se iba, pasaba todos los controles drogado. Eso lo vi en carne propia. ¿Qué le hizo el dinero del papá, del papi? Pues lo destruyó. Ahora está en un reclusorio de esos para gente drogadicta. Destruida su vida, solo, necesita de Dios, claro. No sé cuánto se necesita humillarlo, ¿no?, para que se acerque a Dios. Pero bueno, yo oro a veces por él, porque me da mucha tristeza esa alma, ¿verdad? Pero una herencia puede ser causa de maldición, claro. Un hijo que anda en caminos malos, ¿usted dónde piensa que va a gastar su herencia? ¿Dónde piensa? Un legado, dice, no, yo le doy a un hijo una carrera, una profesión, una buena educación, salud, cómo cuidarse, etcétera. Pero ¿cuánto cree usted que dure? ¿Cuántas generaciones de nietos, bisnietos, tataranietos mantendrán ese tipo de legado? ¿Puede estar usted hablando quizás de cientos de años? Quizás. Pero toda herencia y todo legado que no es espiritual, esto es, una vida en Cristo, todas esas herencias y legados materiales, educación, carrera profesional, etcétera, etcétera, que usted le puede llegar a heredar o legar a sus generaciones siguientes, todas estas cosas del mundo natural tienen sus días contados. Aunque sean miles de años, tarde o temprano se va a terminar. Ese es el tema. Eclesiastés 3:9 dice: ¿qué provecho saca el hombre de tanto trabajar? Y no lo dice para que seamos ociosos, ¿verdad? Lo dice, espérate. ¿Qué dijimos? Antes de la familia, Dios, porque Dios ordena la familia. Antes que el trabajo, Dios, porque Dios me ordena en el trabajo también. Siempre antes de todo es Dios. Ese es el orden que el Señor nos quiere decir. Pero la herencia de la palabra de Dios, el legado espiritual de sembrar el temor de Dios en nuestros hijos, de sembrar la palabra, eso tiene consecuencias eternas, mis hermanos. Sus días no terminarán porque continuarán en el reino de Dios del cielo y ahí se establecerán. Es un reino que jamás será destruido ni dominado por ninguna otra nación, sino que acabará por completo con todos los demás reinos y durará para siempre, dice la palabra ahí en Daniel 2. Ni quedará nada, nada de las obras de los hombres, ni de las naciones e imperios que los hombres han constituido y creado. Nada de eso va a quedar. Se levantan y son destruidos, ¿verdad? El ejemplo clásico es Roma, ¿verdad? Durante miles de años decían Roma, la ciudad eterna. Todavía en el Vaticano, allá en Roma, dicen, hablan de la ciudad eterna, Roma como la ciudad eterna. Qué raro, yo digo eso. Si creen, la ciudad eterna es Jerusalén, ¿verdad que sí? Pero el mismo dicen, Roma, la ciudad eterna. ¿Qué pasó con Roma? Fue destruida. A Egipto se le decía la civilización milenial, a Egipto. ¿Qué pasó con Egipto? Pues ahí está, está el país de Egipto, pero su grandeza y todo lo como imperio terminó. Ya es un país que tiene, que está dentro de los países, le dicen, subdesarrollados, ¿verdad? La inflación del 50 y tantos%, mucha pobreza, nomás le quedaron sus grandes imágenes, ¿verdad? Las pirámides y todo ese tipo de cosas. Pero como imperio milenial, pues no. Hitler, ¿se acuerdan? Los nazis, el tercer Reich, Reich en inglés significa imperio, ¿verdad? El tercer imperio, decían, y todo el tiempo ellos decían algo. A mí siempre me llamó la atención que decían que durará por 1000 años. Que durará por 1000 años, los nazis así decían, ¿verdad? Yo digo, siempre Satanás queriendo copiar lo de Dios, ¿verdad? Siempre Satanás queriendo copiar lo de Dios. El único reino milenial que va a ser y que será dentro de muy poco es el que va a reinar nuestro Señor Jesús, luego de la batalla de Armagedón. Pero no era que iba a ser un reino eternal, se puede pensar así, ¿verdad? Pero por eso debemos de exponer ciertas cosas. Aquí vamos a ver si en 10 lo hago. Primeramente, vamos a dejar bien claro cuándo es el regreso triunfal del Señor Jesús por su iglesia. Ese es el punto básico, ¿verdad? Y el que más nos interesa. Después vamos a ver cuándo viene la batalla del Armagedón y cuándo viene el reino milenial. ¿Por qué? ¿Por qué se plantea ese reino milenial? Y después sigue el gran juicio del trono blanco y la eternidad, cielo nuevo y tierra nueva, la nueva Jerusalén, ¿verdad? Ese es el cronológico, ¿verdad? Hoy vamos a empezar bien con lo que más nos interesa como iglesia, el regreso triunfal del Señor por su iglesia. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 1 al 4. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, lo voy a leer en la NTV, porque en la Reina Valera lo conocemos de memoria, ¿verdad? En la NTV dice así: no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí, dice el Señor Jesús. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde yo voy, a donde voy. Así dice hasta el 4, ¿verdad? ¿Cuál es el camino? Jesús, ¿verdad? Ahí mismo, en el contexto posterior, en el versículo 6, ahí dice, ¿no? Jesús contestó, ¿no? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre, a la casa del Padre, a las mansiones celestiales que Jesús está preparando para su novia, su iglesia, si no es por medio de mí, dice el Señor Jesús. No hay otro camino, no hay. Este regreso triunfal es triunfal, valga la redundancia, porque el Señor viene a rescatarnos de un peligro inminente. Viene a sacarnos de un gran apuro, de una urgencia, de una catástrofe que se avecina. Por eso es triunfal, porque triunfalmente nos salva en ese momento. Como en los tiempos de Noé, dice el Señor, citando al Señor en Mateo 24, versículo 37, Mateo 24, 37, NTV, dice así, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno será llevado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo harina en el molino. Una será llevada, la otra será dejada. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Esta es la advertencia del Señor. El mismo evento, fíjense, explicado por el apóstol Pablo varias veces. El apóstol Pablo vivía de esta esperanza bienaventurada, ¿verdad? Él vivía de esto. Y varias veces lo explica, y en donde lo explica más detalladamente es en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18, y seguimos en la NTV. Dice así la palabra de Dios. Pues el Señor mismo, dice el 16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto, o sea, los muertos en Cristo, se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor, ¿para qué ando? Para siempre. Para siempre. 18. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Estas palabras son para nuestro ánimo, para levantarnos el ánimo, para que si estamos tristes, deprimidos o cansados de tanto sufrir en esta vida, el Señor nos quiere animar. ¿Con qué? Con una verdad, con algo seguro, no con una mentira o una fábula o algo sacado ahí para, ¿vio?, una mentira blanca. Ay, los voy a alentar porque si se sienten mal, para que se sientan bien. No, como dice Daniel, verdadero y seguro. Con esto nos dice el Señor. Aquí la palabra clave es arrebatados en 1 Tesalonicenses 4. Es arrebatados, ser arrebatados, arrebatamiento. Que en el griego es la palabra harpazo con H. Harpazo, H y Z, que significa agarrar, atrapar, tirar. Un jalón fuerte significa, no es algo así normal. Es un jalón fuerte. Tomar por la fuerza significa, y ahí no se entiende bien, ¿verdad? Pero nunca me voy a olvidar cuando un griego me estaba explicando en un video de qué es lo que significaba harpazo en verdad. Cuando un griego ve esta palabra, a él le viene a la mente un niño que está siendo a punto de ser atropellado por un carro, y viene el padre, lo agarra, lo jalonea y lo tira y lo salva en el último momento. Eso es el harpazo, decía este griego. Está más fácil. No, no hace falta ni explicarlo, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo nos va a rescatar el Señor? Por eso cuando las cosas se pongan más negras, más color de hormiga, como dicen, ¿verdad? Es cuando el Señor piensa Él rescatarnos. El día y la hora, nadie sabe, ¿verdad? Pero Él piensa rescatarnos. Entonces, dice uno, claro, nos va a rescatar cuando las cosas estén tremendamente oscuras. Y así están, ¿verdad? ¿Cuánto más falta? Pues no sabemos cuánto más falta, pero sí sabemos que falta poco. ¿Y hasta cuándo será eso? Da al contexto posterior, ahí en Primera de Tesalonicenses, seguimos. Vamos al siguiente capítulo, capítulo 5, versículo 9. 5:9 dice así: porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué cosa? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la NTV dice así: pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Eso es algo increíble, ¿no? Qué promesa, ¿no? Sabemos que Él no va a derramar su enojo, o sea, que Él nos va a rescatar de la ira de Satanás por medio del imperio del anticristo, de ese imperio de hierro y barro mezclado, ¿verdad? Que al final va a estar el imperio del anticristo, el último que va a gobernar toda la tierra. Ellos nos van a perseguir, ellos nos van a afligir quizás, pero el Señor en el último momento, en un día y hora que no sabemos, pero que sabemos los tiempos, dice Él, antes de derramar mi ira sobre toda esta tierra y los habitantes de esta tierra, yo los voy a rescatar. En el contexto anterior, en la primera carta de Tesalonicenses, el apóstol Pablo habla bien claro de que ya no estamos bajo la ira de Dios. Es algo importante de entender. Yo sé que muchos acá lo entienden, pero lo voy a repetir porque me han dicho que ven estos audios gente que va empezando en la fe, ¿verdad? Y es importante, ¿verdad? La ira de Dios, ¿en dónde se derramó, mis hermanos? Que saben, ya sé que saben, ¿verdad? ¿En dónde? En la cruz de Cristo, ¿verdad? Toda la ira de Dios se derramó en esa cruz. Y por eso es importante creer en el Evangelio, que Cristo murió por mis pecados, por todos mis pecados en la cruz. Él es el Cordero de Dios perfecto, sin mancha, que fue inmolado, muerto por todos los pecados. ¿De quién? De los que creen que eso pasó, que el Señor, que Dios se hizo hombre y fue el sacrificio perfecto en la cruz. Pero Él no permaneció en la tumba, sino que al tercer día Él resucitó, mostrándonos, siendo el primer fruto de los que vamos a vivir la resurrección, cuando Él venga por nosotros. Esa es la esperanza que nos va a dar cuerpos, ¿qué? Como el de Él. A todos los que están enfermos, a todos los que han envejecido, pues todos ellos tenemos esa esperanza. Fíjense en el contexto anterior, en esa misma carta, el apóstol Pablo quería dar confort a los tesalonicenses. Y en 1 Tesalonicenses, en el primer capítulo, capítulo 1, versículo 9 y 10, así les dice, lo voy a leer en Reina Valera. Dice así: porque ellos mismos, 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera? Bien claro es el Señor. No deja lugar a dudas, mis hermanos. ¿A cuál tenemos la esperanza mientras servimos al Dios único y verdadero? Que la esperanza es que ese Jesús que resucitó, Dios Padre, Él va a volver en los cielos y Él nos va a librar de la ira venidera, o sea, de la justicia de Dios que se va a derramar en todo el mundo. A esa ira venidera de Dios, un periodo de tiempo futuro donde la tierra, toda la tierra y sus habitantes recibirán toda la ira derramada de Dios, porque no escucharon la palabra de Dios y a los que le predicaban, a nosotros los cristianos. Como en los tiempos de quién? De Noé. Noé predicó por 100 años y nadie le creyó. Cuando leímos recién Mateo 24 y vemos que toda la gente permaneció incrédula, oye, Dios no fue muy injusto, pues ¿por qué Noé les predicó por 100 años y no quisieron creer? Fíjense bien, Apocalipsis 12:12 dice así: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aquí estamos hablando, ya entramos en los años de los siete últimos años, y está el diablo, que ya es expulsado del segundo cielo y es expulsado, ¿dónde? A la tierra ya. Carac, quédate ahí porque ya va a ser lo último de lo último, ¿verdad? Y el diablo ha descendido sabiendo que le queda poco tiempo. Por eso dice: ¡ay de los que moran en la tierra! Porque este viene con todo a derramar su ira. ¿La ira de quién? No de Dios, sino de él, del diablo, a través del imperio del anticristo. De ahí hay gente que dice que no nos va a tocar nada de la ira del anticristo y del diablo, por ende, ¿verdad? Porque el anticristo es poseído por el diablo. Hay gente que dice que nos vamos antes de que él empiece a derramar su ira. Otros dicen que vamos a estar cuando el anticristo empiece a derramar su ira. Y cuando Dios derrame su ira, él nos va a llevar. Y otros dicen que vamos a estar ahí, pero guardados como el arca de Noé, como los de Israel en la Egipto, que derramaron las plagas, ¿verdad? Las 10 plagas, que él nos va a guardar y mantener guardados hasta cuando él sea la segunda venida en Apocalipsis 19 a pelear la batalla del Armagedón. Esas son las tres opciones que están ahí, ¿eh? Cualquiera, ahí están. Bíblicamente yo les estoy poniendo lo más básico y fundamental, ¿verdad? No me quiero meter en doctrinas que no son principales y fundamentales concerniente a la salvación. Yo les digo, como dijimos en 1 Tesalonicense, el apóstol Pablo nos dice que nos va a librar ¿de qué ira? ¿De la del diablo? No. ¿De qué ira? De la de Dios, ¿verdad? Porque esa ira sí ya fue derramada en Cristo Jesús. Y todos los que confiamos en Cristo Jesús, estamos juntamente con Él ya crucificados. Amén. Entonces, de esa nos vamos a salvar, sea que nos mantenga, no sé, de una manera en una arca milagrosa, o sea que Él vuelva y nos arrebate, X o Y, vamos a ser salvados de esa ira, de la que todavía no he encontrado que nos va quizás a deparar salvación o aislamiento de esa ira. Es cuando el diablo ha descendido a nosotros con gran ira. De esa, de Apocalipsis 12:12, no lo he encontrado. Pero bueno, ¿puede hacerlo el Señor? Claro que sí. Y gloria a Dios. ¿Quién quiere sufrir, verdad? ¿Cuántos quieren sufrir? ¿Verdad que nadie? ¿Verdad que nadie? Pues nadie queremos sufrir. Pero bueno, tenemos que ser bíblicos. Eso se llama sana doctrina. Yo no les voy a decir algo que no está escrito, ¿verdad? Porque si no, ya estaría especulando, como muchos teólogos lo están haciendo, y quizás desviando, porque hay muchos escapistas, hermanos en Cristo, escapistas, que no viven en Cristo, que no toman su cruz, pero sí creen en Dios. Entonces, no, pues el Señor va a venir antes que el diablo empiece a derramar y cosas, y yo ya me voy antes, así que yo ya sí, ya estoy seguro en todo, y se acabó, San se acabó, y no hace falta ni congregar. No, pues ahí la hago. Pues no sé, gloria a Dios si pasa así, ¿verdad? Yo también, ¿quién quiere sufrir? A mí me pone un alfiler acá y digo, ¡ay, Señor! Imagínense que me estén haciendo cosas, ¿verdad? O a mis hijos. Entonces, es una cosa tremenda, ¿verdad? Que nosotros debemos de estar conscientes. Pero yo le tengo que decir la verdad, lo seguro, ¿eh? Lo que dice, el diablo va a descender con gran ira y va a derramar su ira en esos 7 años de tribulación. ¿Ok? Entonces, pero aquí viene, y con esto quiero cerrar, Apocalipsis 19:11. La iglesia fue resguardada o arrebatada, etcétera, ¿verdad? La ira de Dios no cayó sobre nosotros, pero miren lo que dice ahora, Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, o sea coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Amén. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, o sea el anticristo, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, contra Cristo, y contra su ejército. Y la bestia, ¿qué fue? Fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, la marca del anticristo, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Wow. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén y amén. Eso así termina, mis hermanos. Nosotros ya estamos salvados de su ira, y el Señor viene a terminar el trabajo con los moradores de esta tierra, los que no quisieron creer. Ellos ya en ese momento habrán recibido la marca del anticristo y adorado la imagen del anticristo, del diablo. Y el Señor viene a terminar el trabajo. Ese es el regreso triunfal final. Y continuaremos la siguiente semana. Pero esto es importante, mis hermanos, que quede bien claro en nosotros. Una mala escatología siempre lleva a tener una vida en Cristo no devota, no, como dice, piadosa, sobria, dedicada al Señor, de tener la prioridad del Señor sobre todas las cosas. Eso es lo que produce una mala escatología. Las grandes sectas que han surgido en los tiempos modernos, y tiempos modernos estoy refiriéndome de acá a 200 años atrás, todas tienen que ver, ¿saben con qué? Con la escatología. Los testigos de Jehová, que Cristo iba a venir tan día, que Cristo y no vino, y no venía, y no venía. Mientras ellos vivían devota y piadosamente, no. Al John este Smith y al otro de los mormones también, todos tenían varias esposas, hijos por todos lados. Lo mismo con este, ¿verdad? Que está aquí en esta ciudad del lado occidente, ¿verdad? Igual, lo mismo, tenía un montón de cosas horribles. Por eso es importante saber que nosotros no estamos, ¿qué? Para la ira de Dios, ¿verdad? El Señor va a volver y nos tomará Él mismo. Nos encontraremos con Él para el aire. ¿Cuándo será eso? No lo sabemos. Pero con eso es más que suficiente, ¿verdad, mis hermanos? Es más que suficiente. Amén. Entonces, Él nos llama, como eso es más que suficiente, esa promesa, vivan ahora sobria, piadosamente, fieles al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tu palabra siempre nos redarguye, siempre nos confronta con nuestro pecado, con nuestra mala manera de vivir, Padre, con nuestra desviación, con nuestra rebelión hacia ti, mi Dios. Señor, gracias te damos porque tu palabra nos purifica y nos edifica, nos exhorta a vivir una vida de perseverancia en la fe. No nos llama a quedarnos sin hacer nada, sino que nos motiva a seguir firmes, haciendo tu voluntad, mi Dios, viviendo esta vida en santidad, no por religioso, sino por ese amor tan grande que has tenido con nosotros, Padre. Y sabemos que todo lo que tú haces y prometes se cumplirá, porque tu palabra es verdadera y segura. Y en eso hemos confiado, mi Dios, y sabemos que los tiempos son malos y que estamos cerca de tu regreso. Y mientras esperamos ese regreso triunfal tuyo, mi Dios, queremos, Señor, unirnos en un solo cuerpo, una sola novia que te espera, velando día y noche hasta que tú nos tomes y te veamos en las nubes. Esa es nuestra bienaventurada esperanza, mi Dios. Ayúdanos, Señor, en toda dificultad, porque los tiempos sí son malos. Y si sí hay sufrimiento, hay escasez, hay aflicción, hay tribulación, Padre. Y más cosas de estas nos esperan, mi Dios. Pero sabemos que tú eres más grande que todo esto. Que tu poder, que tu amor y que tu paz nos van a guiar, nos van a llenar de ti. Y nos queremos llenar de tu Santo Espíritu, mi Dios. En este momento pido, Padre, que nos humillemos ante ti, Padre. Que tu Santo Espíritu llene cada alma que aquí se encuentra y de nuestras familias, para seguir este camino de tomar nuestra propia cruz y seguir tu ejemplo, mi Dios. Ayúdanos, porque solo no podremos y solo quedaremos en nuestras propias fuerzas. Y toda obra humana será destruida y desmenuzada, y el viento se la llevará. Pero toda obra que es basada en tu ministerio, toda obra de Dios que tú has preparado desde antes de la fundación de los tiempos, esa obra es buena, que es la que queremos hacer, mi Dios. Ayúdanos a permanecer rectos, firmes en esa obra, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.